pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches, bienvenidos a Mamut. Estamos de vuelta después de 3, 4, 5 semanas, ya no sé. Pero no importa. Pero, porque... 2 semanas, ¿no? Ya no sé. Pero estamos muy felices de estar de vuelta. Lamentablemente no estamos en vivo, muchachos. Pero no importa. Tenemos de invitada, finalmente, después de 75 intentos y 3 pandemias, a Sofía Mejía. 3 pandemias. Aplausos. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? Válgame Dios, qué difícil, carajo. 78 intentos, la verdad. 15 cepas del COVID. Yo hasta sentí que ya me estaban dando largas a propósito. Oye, ahora qué le decía, Sofía. No, pues que se soltó un pinche virus bien feo. Sí, se soltó. Oye, ¿qué le inventamos? Ya. No, pues que hay un virus, un coronavirus que no podemos vernos ni ya, internet. Que ya es un nuevo COVID que ya evolucionó, ya está más cañón que antes. Que ya, no, ya está, sí. Ya tiene pliego petitorio y está pidiendo cuentas a la humanidad. Pero no, ya, se logró. No en vivo, porque bueno. Pues, hay cosas que no se pudieron, pero pues, aquí estamos, muchachos. Pero se logró. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, sobreviviendo a la pandemia. Bueno, intentando. No, sí, sí lo estoy haciendo bien, creo, o sea, hasta ahorita. Vivo, ¿no? Sí, si sigo vivo es que lo estoy haciendo bien. Exactamente, sí. creo que estamos no tan mal, exacto, sí. Pero ustedes, bueno, ¿cómo están? Bastante bien, Sofi. Para los que no sepan, pues bueno, Sofi es una amiga de hace mucho tiempo y pues quisimos invitarla porque no nació en la década de los 80. Exacto. Para empezar. Eso para ya, nosotros, ya le da ventaja sobre nosotros. 10 añitos. 10 años antes. Para nosotros siempre será Sofi bebé. Podré tener yo 80 y ella 70 y seguirá siendo Sofi bebé. Muy bien. Razón, ahí ya el gap no va a ser tan grande. Siempre les... Nah, sí, o sea, 70 yo voy a estar muy joven. Sí, exacto. Ya nosotros con artritis y una bolsa con nuestra orina, güey, y ella todavía, festejando mis 70 años, ¿sí? Oye, no, pero joven, de entrada joven. Ya estamos redondeando, porque no son 10 años. Son 15. No. 15, 15 baja 10, güey. Oigan, pues, estamos bien felices, la verdad, de volver, porque, 2 semanas sin hacerlo, hubo ahí un episodio perdido que ni yo escuché. Que en redes estuvo así, todo el mundo me preguntaba, oye, ¿qué pasó? No sé qué, en realidad no, nadie me preguntó. ¿Así van a seguir? ¿No van a seguir? Lanzamos nuestro... Nadie me una preguntó. Petición nadie, de varo para poder seguir sobreviviendo a Mamut, pero pues... No, pero lo peor es que parecer... les hubieran dicho como de, oigan, sí lo escuché ese martes, y ustedes como de... No, pero no hubo programa. Sí, exacto. O sea, lo que escuchaste, güey, no te hagas caso. Entonces, vámonos con una rola, la primera de la noche, y ahorita regresamos. Siento amable, la cerveza, tacos de cabeza, sol tan fuerte, ya llegó mi suerte, me hace sentir bien este lugar. Vengo de Canadá para escapar el frío y porque el pueblo está bien chido. De Puebla, Vallarta, Chiapas, Veracruz, la música jarocha me quita los blues, me hace sentir bien este lugar. Me hace sentir bien, no puedo negar. Me quedo aquí por la playa y la mar. Vengo aquí a México de Canadá. Me quedo aquí por la playa y la mar. Me hace sentir bien este lugar. Fui al autobús de DF a Chiapas, pero en Jalapa ya perdí el mapa. La gente verdadera, la gente humilde, pasando por la sierra, olor de viento dulce. Por las carreteras, estrechas tortuosas, viajo solo por la tierra de los dioses. Tanta belleza escondida muchos años, fuera del turismo y de los americanos. Me hace sentir bien este lugar. Me hace sentir bien, no puedo negar. Me quedo aquí por la playa y la mar. Vengo aquí a México de Canadá. Me quedo aquí por la playa y la mar. Me hace sentir bien este lugar. Viajo solo conociendo la gente, hablando su lengua, español solamente. Las caras, los niños jugando con los pollos. Oye, güey, te digo, el lugar es otro rollo. En la discoteca me quedé impresionado, bailando hasta la mañana sin ponernos cansados. Y después salimos a comer de los tacos. Vuelvo a casa para dormir un buen rato. Me hace sentir bien este lugar. Me hace sentir bien, no puedo negar. Me quedo aquí por la playa y la mar. Vengo aquí a México de Canadá. Me quedo aquí por la playa y la mar. Me hace sentir bien este lugar. Las palmeras, música ranchera, gente amigable, me siento amable. La cerveza, tacos de cabeza, sol tan fuerte, ya llegó mi suerte. Me hace sentir bien este lugar. Me hace sentir bien este lugar. Me hace sentir bien este lugar. Eso fue John Welsh Band con Más Sentir. Seguimos en Resistencia Radio. Esto es Mamut. Los extrañamos muchos, amigo. No sé si ustedes a nosotros, pero... Carajo, no nos nosotros... nada. No nada, nada, nada. Oye, ahorita que estábamos fuera del aire, estábamos... estabas comentando, George, sobre que algunas partes de Spotify, algunas canciones ya vienen la letra y datos duros. De hecho, fue Sofía, ¿eh? Y yo no fui. Ah, fue Sofía, perdón. Sofía. Pero gracias, Borrego, pero... gracias, está bien. Es que yo justo iba a decir que tú mencionaste algo de cuando yo compraba el CD, esperabas. Uh-huh. Pero no sé qué miente Sofía. Los datos, la letra. Cuando nació ya había MP3, y, o sea, el CD no. No. O sea, sí, de verdad, a mí sí me tocó un buen así, los CDs para mí era como que llegar y ponerlo en mi grabadora, sacar el librito, cantar con el librito, así era como todo un ritual. Y cuando tenía como, no sé, unos 19 años, salió el MP3. Ay, claro que no. Antes, pero bueno, sí me tocó el CD, la neta. O sea, sí. Yo tenía como... Todavía me tocó el cassette. Yo tenía 17 o 16 cuando salió el MP3. No, tal vez 18 o 19, tienes razón. Pero no todos tenían MP3, bueno. Los no tenían como esa capacidad, ¿no? No, había forma. Sí, no había forma. Justo el otro día estaba recordando que alguien antes tener quemador era como tener estatus, ¿no? Así de, ay, sí, güey. Tiene quemador, no mames. No, y hace sus discos piratas. Sí, era ir a casa del cuate que tenía quemador, güey. Pasar toda una tarde, igual chelitas, no pasaba nada. Quemando discos, güey. O haciendo una lista. Y luego te ibas y los vendías. Haciendo tus listas raras, ¿no? De canciones ahí... Todas que no tenían nada que ver unas con otras, pero para que lo escucharas en el coche o así. Bueno, yo así lo hacía, todas horribles, no, todavía tengo unas. Sí, era chido porque igual yo, pues, sin varo, güey, a los 19 años, Sofi tenía, estabas en primaria, Sofi. Literal. Le regalaba a mis amigos, o sea, un CD quemado que yo sabía que a lo mejor no lo tenían ellos, o algo de Tool, de Radiohead, una cosa así. Y hasta le hacía la portada y así le ponía la letra, así bien, bien chido, o sea, era algo como hecho a mano. Nunca recibí un regalo, güey. pues no éramos amigos a los 19 años, yo. O sea, no, de hecho no. Pero sí era algo chido. Pues, ya pasamos por todo eso, creo, por los mixtape, el CD quemado. Y pues ahora te mando un link, muchacho. Sí, mandas un link. Sí, ya. Todo. Ya no le puedes poner ahí con tanto amor y no. No, falta lo manual ahí, escribirle. ¿Sabes qué estaría chido? O sea, imprimir el QR. Ahí hacer tu cartita y ya le das el QR así impreso. Obviamente lo tiene que dejar al sol como 2 días porque COVID, etcétera, y luego ya lo... O lo hay que rociarlo con Lice o alguna cosa así. Ya todo arrugado. Y ya valió el... Sí, ya valió. O lo puedes enmicar, eso sí, enmicas tu QR, se lo pasas a quien más confianza le tengas. Y ya es un desmadre innecesario. Uh-huh. Pero bonito, es un desmadre innecesario, pero bonito. Pues sí. Pero sí, bueno, puse esa rola porque hace una semana tenía toda... Bueno, no hace dos, güey, de hecho. Tenía toda la intención de de transmitir desde Tlayacapan. Qué bonito lugar, deberíamos de ir, muchachos, estaba bien padre. Y sí. Y estaba escuchando esa canción y dije, tiene toda la onda, pero ahorita ya con el fucking frío que está haciendo aquí, ya no sé si está tan padre, no importa, la rola está chida. ¿Hace frío o hace calor allá? No, está calorcito, rico. Ah, ok. O sea, no calor, sí, suena... quemante, estaba chido. Uh-huh. Sí, suena como para estar ahí con tu michelada y todo el pex. Sí. Qué lástima que ya no estoy allá. Qué lástima. Pero por otra parte, estoy haciendo el programa porque allá no tenía internet, entonces no había forma de hacerlo. Sí. Okay. Pues muy bien. ¿Qué les parece si vamos con una segunda rola? Pero que ahora la pongan nuestra invitada. Por favor. Cora, especialista de política exterior, que ahorita nos va a dar todo el... Nos va a hablar sobre de Trump. De hecho, por eso se hizo este programa. Sobre Trump. Uh-huh. Y Biden. Nos va a explicar todo el sistema electoral gringo, para los que no sepan cómo está el pedo, etcétera. Va a tener 10 minutos sin interrupción para explicarnos. Entonces, antes de eso, nos va a poner una rolita. Entonces, adelante, Sofía. Ok. los voy a dejar con una canción de un grupo que es de Oaxaca, que la verdad, cuando los conocí fue así como un shock para bien, que se llama Balgur, y esta canción se llama El Pozo, y ahorita les explico por qué me gusta esa canción. Perfecto. Pues ahora regresamos, esto es El Pozo de Balgur. Va. Y seguimos en Resistencia Radio, esto es Mamut. Qué tenebroso, inmóvil, grito de horror, fúnebre la noche, murciélagos, coro de tragedia, antigua voz en off. We'll be right back. cayó al pozo. Estaba muerta. Estaba allí. Estaba allí. Eso fue el pozo de Balgur. Sofi, nos ibas a contar por qué escogiste esta rola. Pues es una canción que la verdad cuando la escuché me impactó muchísimo. De hecho, como que cada que la escucho y veo el video aparte, o sea, de verdad me pone la piel chinita, porque como que si la escuchas así de que está en el fondo, pues parece una canción ahí como que hasta un poquillo alegre o así, lo que decíamos como Día de Muertos o algo así, pero es en realidad como una denuncia a los feminicidios. O sea, no sé si igual alcanzan como a escuchar de fondo, está un chico como gritando noticias como el médico. Como voceando. Y pues no sé, ajá, exacto. Entonces, o sea, de hecho también... menciona así como que la muerte de un joven o los de Ayotzinapa y así. Y pues no sé, se me hizo como muy, muy cañona esta canción, porque es una denuncia así, tal cual, hecha canción. ¿A ustedes qué les parece? Sí, está bien buena. Y tienes razón, como que la parte musical, porque yo la primera vez que la escuché como mientras hacía otras cosas, ¿no? Y no he visto el video. Y ahorita ya, justo, o sea, si le pones más atención, pues empieza esta parte, bueno, más bien tiene mucha denuncia con los audios, ¿no? No tanto con la voz de la chica, sino con lo que viene atrás, y seguramente, pues ya, veré el video, y es como que la experiencia completa, pero pues ya le da más sentido a la canción. Sí, o sea, y de hecho es como, bueno, esta banda como que mezcla así muchos sintetizadores y como medio ochentero, así el asunto y todo, eso me gusta porque igual como que, o sea, si tú lo escuchas con tus audífonos, como más pues más en tu onda, ¿no? Ahí la canción, puedes escuchar como muchas capas de la canción, y justamente esa onda de las voces por atrás es como algo muy chido así para mí, que de pronto ahí como que te saque de onda, pero entonces ya entiendas de qué trata y todo. O sea, ¿cómo? Vas, Borrego. Ah, no, que a mí lo que me llamó la atención fue justo lo que están mencionando, ¿no? Las voces que están atrás, como estos samplers que están poniendo de la gente del... Sí alcancé a escuchar todo lo que decían, no sé cuántos ya van, 100,000 muertos, luego esta chica empieza a cantar, 6, 5, 6, 6 otra vez, así como que no importa tanto. Así la música es muy, muy pop, muy popera, muy ochentera, hay muchos sintes, mucho reverb, lo que alcanzo a escuchar. Pero pues sí, está padre, me gustó, tendría que volver a escuchar, honestamente, pero sí, se escucha bien estos chicos de, ¿cómo? ¿Balgur? Son Balgur de Oaxaca. De Oaxaca. De hecho, sí. esa parte justo que tú dijiste, como de cuando está contando, 1, 2, 3, o sea, no sé por qué, me recuerda cañón de la película de Freddy, cuando igual las niñitas están como saltando la cuerda, cantando así de... Ya, claro. 1, 2, 3, Freddy, bien, o algo así. O sea, que es como de, según canción de niñitas, pero es una película de terror. O sea, como que me lleva a eso, como creepy. Es no que sé. Justo... Creo que el otro día vi un artículo o algo así de justo de las películas de terror que dan más miedo cuando todo se ve normal, pero hay algo que está movido, ¿no? O sea, como que hay algo que como no rarito. Encaja. Exacto. Entonces ahí es cuando empieza como te empiezas a sentir incómodo y eso te provoca ansiedad y miedo, etcétera. Entonces, como se puede hacer en el cine, también se puede hacer en la música. Exacto, sí. Sí, oye, sí, porque suena un poco, digo, no me gusta comparar mucho, pero el estilo de música es tal vez como Moenia, pero en lugar de estar hablando de cosas de amor o cosas así, me refiero al estilo musical, o sea, como electrónico pop, electropop, pero la temática es más seria, ¿no? Ese choque es lo que lo hace interesante. Sí, o sea, de hecho, me gusta, o sea, esta banda me gusta porque, digo, no todas sus canciones son como de denuncias así de este tipo, pero de hecho tienen otras canciones en las que la chica canta en, ¿cómo se llama? ¿Mixteco? En Zapoteco. Zapoteco, ¿no? Porque es de Oaxaca. Pues sí, y eso está... se me hace padre, o sea, que incluya como... O sea, que mezcle esta onda de sintetizadores y todo con ondas tradicionales y así. Se me hace chido. Pues será que yo no tengo tanta experiencia escuchando a Moenia como Borrego, pero no se me hizo igual. No, pues mira. A mí tampoco, pero hay que decirlo. Me refiero al estilo musical, o sea, como ochentero, con sintes, con... Popero, ¿no? Popero. Electropop. Pues sí puede ser, sí me gustó y sí tienes razón. O sea, yo lo escuché, te digo, y no, probablemente no le puse toda la atención que debí, pero sí me gustó, o sea, musicalmente hablando, ¿no? Ya más allá de la temática, está bastante chido. Oye, te digo, ya fuera de broma, Sofi, pues no eres especialista en política exterior, como bien. No, pero creían que sí, ¿verdad? Pero pues sí nos puedes decir un poco de lo que haces. O sea, eres artista plástica, también eras DJ, o eres, bueno, cuando quisiste afuera. No, más bien, sí, o sea, soy artista visual, plástico. Bueno, me dedico más como a la pintura, el tatuaje. Y en un momento de mi vida estuve igual en un estudio de música. Y bueno, de audio y video en realidad. Entonces ahí aprendí como que unas cosillas de audio. Y pues la verdad es que, o sea, siempre me ha gustado como estas ondas como multidisciplinarias. O sea, que por ejemplo el cine, ¿no? Así de que mezcla pues el arte, la foto, la música. Entonces creo que también eso es como una onda muy pop. de en general como en la cultura, y eso me gusta. O sea, no creo que nunca me he mantenido ahí estática en solo una cosa, y por eso ando ahí como moviéndome en lo que pueda que me guste, pero sí, siempre hacia el arte. Sí, está cañón, ¿no? Porque justo eso lo que comentas, de que muchos, bueno, por ejemplo, digo, hacer radio, este tipo de radio que hacemos, pues no tiene gran mérito, pero no, sí. Normalmente, por ejemplo, Borrego pues es músico, yo soy ilustrador, pero como que nos quedamos en esa misma vertiente y pocas veces como que cruzamos con otras disciplinas, ¿no? O sea, en el caso de Borrego, pues intenta ser diseñador. No, es que he tenido que ser diseñador por necesidad, no por, no por gusto. Y pues a mí no, me gusta la chido, música, sí. Pero pues, sé muy poco de teoría, etcétera, ¿no? O sea, más formalmente. Pero está bien chido cuando haces ese cruce justo, ¿no? De... Que normalmente sí. cuando platicamos de algo, no sé por qué me remite a mandarte cosas de animación, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, es como algo que veo, pero tiene que ver también, ¿no? Con esos saltos, o sea, que haces entre disciplinas. Sí, o sea, tal vez es porque igual como que siempre que nos veíamos, bueno, no siempre, ¿no? Pero la mayoría de las veces como que estábamos en la misma onda de dibujar, de ir a clases de dibujo, y es que siempre estamos como en esta onda de no, ya hay que dibujar más, ya hay que dibujar más, y entonces... Como que vemos cosas chidas que podríamos hacer, y yo también pienso así de que, ah, esto lo podría hacer Jordán, así. Sí, del Inktober, por ejemplo, que somos por los que ya... exponentes del Inktober. Sí. Tal cual. Ganadores. No, y saludos otra vez, una vez más, vamos a mencionar a Jorge, a Gandalf, porque él sí se rifó a los 31, Qué bueno, ¿sí? Borrego, no sé si estás al tanto de lo que es el Inktober. Por supuesto que sí, George. Te digo que yo soy ilustrador. No, a ver. O sea, Borrego ganó el premio de... Porque, o sea, me imagino a Borrego así, subiendo rolas de Pearl Jam y con el hashtag Inktober también. Así, claro, y siempre así lo va a hacer. Oye, vamos con otra rola y ya les contamos con el Inktober. ¿Qué les parece? Parece bien, Borrego. Vas tú, te toca. ¿Voy yo? Me toca. Pues yo descubrí un disco hace como un mes, pero pues apenas nos estamos viendo, que les quería compartir. De John Paul Jones, el bajista, tecladista de Led Zeppelin. No había escuchado sus discos solistas, no sé por qué carajos, y descubrí uno muy bueno. Esta canción se llama Angry Angry, de John Paul Jones. Seguimos en Resistencia Radio y nosotros somos Mamón. Sure, everyone joins me in another miserable day, 'cause I'm angry. combo John Paul Jones, George no le gusta el fondo, ya lo quiere cambiar desde hace como 20 programas. No, primero escuchamos a John Paul Jones con Angry Angry, y luego a Led Zeppelin, que estábamos discutiendo cómo se pronuncia el nombre, Jamaica, o cómo sería. Jamaica. Como Jamaica, pero en versión británica. Muy bien, pues. Porque no es como. Este Jamaica, ¿no? Okay. Pero nos ibas a contar algo de esa canción, ¿no, Sofía? Sí. ¿Por qué te gustaba esa canción? Esa canción me gusta porque me recuerda una vez estando ahí con mi papá en el coche cuando él ponía las canciones, y justo ahí le tocó como no sé, o sea, le gustaba mucho Led Zeppelin, pero justo esta canción, o sea, como que me recuerda un momento chido porque le daba risa y la ponía, y su historia era que era como una canción despreciada así de Led Zeppelin porque justo incluía reggae. Y entonces en ese momento, pues obviamente todos se encasillaban a Led Zeppelin con solo rock y así. Y cuando hicieron como esta fusión de reggae, todo el mundo se sacó de onda así muy cañón, como de, ¿qué es esto? Sí, y claro. Pues fue como raro, pero se me hace padre porque pues como que siento que cuando una banda empieza a experimentar con otros sonidos o así, o les va súper mal o es como padre. Pues y de pronto ya... O sea, creo que si lo hacen como sinceramente, pues sale cosas chidas, ¿no? Muchas veces es como fuerzas y ahí sí no funciona. Pero pues ellos mismos van buscando como otras expresiones y salen cosas chidas como esa. Está chido. Yo también me acuerdo mucho de esa canción, pero sí no es de las más como reconocidas de Led Zeppelin por mucho, ¿no? Igual y porque también es... O sea, yo creo que esta canción puede sonar en cualquier lado, ¿no? O sea, no tiene que ser en una estación de rock, sino puede sonar en el radio de la abuela también. En el radio de la abuela. O sea, es como muy amigable, pues, ¿no? Pero es algo que tenía Led Zeppelin, que sí hacían muchas canciones rock, todo el mundo conoce las canciones de rock de Led Zeppelin, pero igual había mucha experimentación, muchas canciones celtas. Ellos como que trataban de no encasillarse, solo que la banda o la gente, pues todos los hemos encasillado hasta en el metal, que ellos dicen, no, nosotros no hicimos el metal, nosotros hicimos rock y ya, punto, ¿no? Pues sí, también es una, no es de mis favoritas de Zeppelin, pero sí es muy buena. Bueno, a mí todo Zeppelin me gusta. Para un gran conocedor, Sophie. lo era. Pero sí, o sea, me daba risa porque pues justo es eso, ¿no? Que fue como, mira, escucha esta canción, a nadie le gustaba. Aparte está bien chido, a veces la música tiene ese poder de transportarnos a lugares chidos, ¿no? ¿No? Como a recordar momentos de nuestra infancia, adolescencia, juventud, lo que sea. Pero ese es el poder que tiene la música, y por lo cual creo que estamos aquí los tres, ¿no? Hablando, y somos fans de escuchar cualquier tipo de género, no pasa nada. Sí, totalmente. Sí, te transporta como a justo momentos así que solo así esa canción. O son esa como banda. Marcadores, ¿no? Está muy cañón, porque sí, o sea, obviamente, digo, hay. Seguramente escuchaste esa canción no una vez, ¿no? O sea, bueno, muchas veces, pero el concentrado, o sea, como ya el compilado se vuelve un momento así, una burbujita. Sí, exacto. Fueron muchas cosas, porque aparte me acuerdo que cuando me contó como que esa historia, yo pensé que pues no era cierta, o sea, pensé que me estaba choreando, la verdad, porque mi papá era un poco como la película del gran pez, así de que le echaba crema a sus tacos. Y ya, o sea, efectivamente después que vi como la historia y esta onda, pues, o sea, sí era eso, ¿no? Que descubrieron así como que un sonido nuevo y se aventaron a hacer como esta canción más reggae y todo, y pues a la mera hora no pegó, pero pues ahí está, ¿no? Y a mí me gusta un buen, o sea, siento que está como feliz, no sé, y pues sí. Eso me transmite como a ese momento chido. Sí, eso está bien chido. Ahorita que viste el gran pez, el otro día la vi, después como de 15 años que no la había visto. Y lloraste. Como Magdalena. Sí, está para llorar, sí. Y me di cuenta que si no es mi película favorita, sí está como muy, muy, muy arriba, mucho. O sea, creo que también es como de momentos, ¿no? O sea, igual y en un año vuelvo a ver otras y pues ya me gustan. Pero así ahorita, es tu película. Sí, no, no manches, una maravilla. Sí, sí está buena, sí está buena. Y sí es como muy de papá, ¿no? No, pues es que yo creo que también por eso. O sea, ya, mira, en este grupo ya hay cuatro infantes. O sea, está el hijo de Borrego, los dos míos y Sofía. Ah, ok, yo que sí. Gracias por meterme en ese. Estás más de aquel lado que del nuestro, Sofía. Entonces, pues sí. Pues así que infante, pues no, ¿verdad? Pero. No, pero justo, y justo sí, seguramente fue por eso. Y aparte, ahorita que dijiste del o sea, ya tengo una responsabilidad de lo que les pongo, ¿no? O sea, a lo que les expongo, ¿no? También eso a lo que iba, o sea, como que siento que sí, que yo ahorita, ¿no? Les estoy contando, no, pues mi papá me puso esa canción, pero los papás de ahora que, o sea, cuando su hijo tenga 15 años van a decir, mi papá me puso a Bad Bunny. O sea, esa va a ser su experiencia, ¿no? Pues yo espero que no. Porque, mira, todavía, no. Afortunadamente todavía puede sonar Led Zeppelin, ¿no? Puede ser. Es que depende de qué tipo de papá seas. Tu papá pues era chido por lo que nos estás contando y le gustaba el rock, pero pues igual en los 80s, 90s, también había papás que no les gustaba eso, ¿no? Yo supongo que hay de todo. Sí, eso sí. Sí, la verdad es que agradezco demasiado que a mi papá le haya tocado como esa onda ochentera y así, pero de la chida, o sea. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Sí, yo me acuerdo mucho en la primaria, había un güey que fuimos como un campamento o algo así, y se llevó su Walkman, ¿no? Y dije, ah, qué chido, pues ahí, que lo role, ¿no? Pero el güey solo traía cassettes de Los Temerarios. Fue así de, ah, fuck, man. No me estás ayudando. Entonces, pues, si de quieres escuchar, yo así de, ah, está chido, güey, tú, por allá. Entonces, pues sí, no, también hay de todos. Sí, por eso digo que hay de todos. Pues a mí en la primaria me tocaba ser el único que le gustaba Guns N' Roses, por ejemplo, ¿no? Y llevaba mis ¿cómo se llama estos? Mis libros forrados de Guns N' Roses y así, güey, puro melenudo, greñudo, güey. Y todos los niños como que me veían así con cara de, güey, qué pedo con este morro, ¿no? Y a ellos les gustaba lo que estaba de moda en ese tiempo, creo que era Ace of Base o ese tipo de cosas, ¿no? El dance, ¿no? Sí, exacto, el dance, la de Please don't go, esa versión de la canción de Elvis Presley, güey. La de Please Don't Go es de Elvis Presley. No, güey, perdón, güey, es que cantaba otra que era la de Wise Men Say Only. Ah, UB40, güey. Sí, güey, ya era UB40. Es un rolón. Ah, güey, es la que estoy confundiendo con la de A mí me gustaba un buen esa canción. Y no, Red Red Wine también. Justo estaba de moda el reggae, güey. O sea, me acuerdo muchísimo en Pericuapa yendo a comprar mi canción de reggae. Que traía cosas bien chingonas, porque, o sea, traía UB40, obviamente, traía eso, ¿veis? No sé por qué. Y ¿qué más traía? Porque estaba de moda, güey. Traía la de Sweat, ¿quién cantaba esa mía? Inner Circle, ¿se acuerdan de esa? No. Girl, I wanna make you sweat. Ah, claro, sí, sí, sí. Sweat, no, yo no me acuerdo. No la recuerda, Sofi, qué bueno. Pero la vas a poner ahorita, ¿no? Es la de a la la la la la lo. Pero a ver, vamos a hacer algo. La voy a poner un poquito. Hey. Vamos a escuchar y luego borrar esa magia. Ah, ¿ya te acordaste? Ah, perfecto. Ya la canté y todo, ya la bailé. Pero trae un grupo que se llama esa sí la voy a poner. Se llama Arrested Development y es Mr. Windle. Pues vamos con esa rola. Perfecto. Sí, esa sí está chida. Okay. Y venía, o sea, si me dicen, o sea, si en mi mente buscan el álbum en la que viene en el cassette de reggae 1, 2 o 3 de Pericuapa. Entonces, exacto. Entonces, vámonos con esto que se llama Mr. Window y es Arrested Development. Ahora regresamos, muchachos. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Has to pull my rope for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate. Mr. Window, that's his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, the giver of money is a charity. He gives me some knowledge, I'm buying some shoes. And the thing, blacks spend all their money on big colleges. Still, most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Window. The worries of a quick to diss society. For Mr. Window's a bomb. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge? When thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed for a racist grudge. Mr. Window has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far? And we got too far because of him we walked. Mr. Window, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride, realize it all in all. You stand tall, go ahead, Mr. Window. L3 de Pericuapa. Al lado del corgo de Pericuapa, los discos de metal. Rip, Pericuapa, rip. Al lado de donde vendían a los perritos ahí. Podías comprar tu mascota. Todos con moquillo, pobrecitos. Nunca compren perros en Pericuapa. No, pues nunca ya no se puede, man. No, ya no, qué bueno, güey. Corre, sí. Sí, qué pobrecillos. Pero estábamos hablando, ¿por qué derivamos de esto al reggaetón? Pues porque parece, ¿verdad? Sí, porque mamut. Acabamos. Porque de los padres de ahora. Ah, tienes toda la razón, sí. que los padres de ahora, algunos, no todos. Sí, no hay que generalizar tanto, pero... Pero sí. Pero sí, sí va a pasar. Yo estoy orgulloso de que yo no pongo filtros, güey. Así la música que escucho cuando estoy con Emilio a mí no me importa, güey. Puede ser metal o puede ser reggaetón. Ah, es cierto, puede ser este... Sí, no me importa, así como que cuidarlo. Ay, no escucho música de metal tan chiquito, nada. O sea, ¿te refieres a que no, no le pones canciones de Pearl Jam para cuna y esas cosas, ¿no? Sí, así, Babies, Goes to Stone Temple Pilots y esas cosas, nada. Sí, exacto. No. Ay, chido, estaría bonito. O sea, yo sí lo hacía cuando tenían como un año o dos, y ya después pues, sí les empecé a poner canciones que a mí me gustaban y que yo consideraba que le iban a gustar a ellos, ¿no? Y se hicieron muy fans de Kiss. No sé por qué. Entonces, si les pongo Kiss, así de... Ah, está chingón. Y también de los Ramones. Entonces, yo creo que tienen como cierto... También si lo ven en caricaturas o cosas así, les late. Sí, bueno, yo le pongo una serie de Netflix, es los Beatbox, que son canciones de los Beatles. Entonces, creo que... Pero esas sí son versiones como de Cuna Borrego. Así, pues, tiene 9 meses, pues, entretiene 10 minutos cuando ya quiere comer, güey, entonces. Exacto. Tampoco. Esa fue la gustada sección de paternidad de Mamut. Es de Mamut. De paternidad y reggaetón. Oye, pero sí, qué horrible. Es que dijiste Bad Bunny. No puedo. Sí se puede. Trato de. Ya sé, yo no estoy puedo, igual. Pero. Yo ya lo tengo catalogado como música de boda. O sea, sé que si voy a una boda, que bueno, pues ya no voy a ir como en un año, pero o sea, en las bodas siempre ponen reggaetón y es como, o sea, la verdad es cuando menos peor me la paso. Entonces, no me puedo quejar. No, es que mira, Sophie trabajó en un estudio de grabación. Está en contacto con músicos. Ella sabe lo difícil y la cantidad de horas que le puede invertir un cantante, güey, a llegar a una nota, a aumentar su registro, a hacer todo bien, güey. Para que este tipo de personas lleguen y con un autotune digan, me voy a los 7 y ya. Oye, es una ofensa, güey, es una ofensa, la verdad. O sea, imagínate sí, tú, feito, como, sí. Tú como ilustrador, güey, mucho tiempo, tu técnica, lo que quieras, güey, para que llegue alguien y... No sé, güey, con 3 garabatos, güey, ya con eso, ya es la gran maravilla. Pues, no, sí, güey. Pasa, borrego, sí pasa. Y pues ya ni modo, ¿no? Yo no me enojo tanto, la neta. No me enojo, simplemente no puedo. Güey. Sí. Te notas enojado, borrego. O sea, está rojo. Está rojo, los puños aventando los cosas. Ajá, hay humo saliendo de tus oídos. No, para nada, güey. Pues vamos a ver algo de Bad Bunny, ¿qué les parece? Sí, vamos con esta que se llama Perreando Sola. No, es la que hizo con Gorillaz, ¿no? Ajá. Sí. De hecho, pues, siento que para allá van, ¿eh? O sea, es que eso a mí es lo que me preocupa del reggaetón, que ya es como sigue y sigue. O sea, ¿cuánto tiempo lleva el reggaetón? Y sigue. Justo estábamos hablando de cuando el reggaetón se lo perreaban en las cuevas, que no sé si realmente fue eso. Exacto. Repente, pues, historia del reggaetón. ¿Sí? Pero no sé, la verdad, un día estaba ahí ya y ya no se fue. Y ya no se fue y no se va a ir. Eso. No. Que el otro día estaba escuchando un programa un programa pro reggaetón. Y sí hablaba un poco más de la historia de tal, ¿no? De la música urbana y de las subculturas y de las tribus, etcétera. Entonces le daba un poquito de sentido, digo. Eso es como el rap o el hip hop, ¿no? Es una forma de expresión de cierto grupo social que pues ahora ya se hizo masivo, ¿sí? Entonces de repente pues, sí nos choca. Pero bueno, no pasa nada. Lo mismo pasó con el punk. El punk igual era de un extracto social, pues hay una cultura urbana y pues ahorita ya también hay mucho punk, también hay mucho happy punk, terrible, pero que no todo es muy bueno, ¿no? Es que siempre terminas con una nota de disgusto, borrego. Aquí vengo a vomitar todo mi disgusto, ¿no? Sí, ya lo noté. y como llevábamos dos semanas sin hacerlo, pues, o sea, sí, la entonces vengo viene de adentro. No, traigo un mochilón, güey. Traigo unas agruras, pero. Sácalo, güey. Ya, vámonos con otra rola. Ponnos algo, caso, Sofía, algo que nos ponga sí, de buenas. Sí, por favor. Va, a ver, yo les voy a poner esto que a mí me pone muy de buenas porque es como mi banda de la vida y del mundo. Y es No Doubt con Marry Me. Ahora volvemos. Pareció. Está chido. De siguiendo con la línea del reggae que no trazamos. Sí, y que fue sin querer, güey. Es lo bonito que somos, güey. Sí, pero no sé, la verdad es que me gusta como, o sea, hablando igual del pasado y así como estábamos en esto de recordar. Aquí no hablamos de otra cosa más que del pasado, Sofía. Sé que no te perfecto, ves. Perfecto. Justamente vendemos, por eso. Vendemos nostalgia. No, pues, o sea, me gusta que No Doubt, o bueno, Gwen Stefani, que es como la chica de la banda, o sea, yo recuerdo que ella me inspiraba demasiado porque era como que una chica en el escenario ahí como dándolo todo, estaba súper padre. Y siento que eso también es algo que ya no pasa tanto, ¿saben? Como el show, pero o sea, personalmente, o sea, no tanto show de luces, visual, o sea, como la persona así dándolo todo en el escenario. Y como el frontman importante, o frontwoman, ¿no? En este caso. Uh-huh. Que sí, ahorita me acordé justo de Karen O, ¿no? Que después de Gwen, pues también tiene un buen de presencia. Sí, exacto, es como eso, la presencia y así. Y pues está padre porque pues también es como poder femenino y esas ondas. Que ahorita, bueno, ahorita me viene a la mente la de Savages. Borrego, tú la viste, yo no las vi en vivo. Pero pues también, ¿no? O sea, es súper poderosa esta chat, ¿no? No sé, yo tampoco recuerdo el nombre, pero sí, sí es este... Pues también los vi muy lejos, güey. Te voy a hacer este... No te voy a mentir, güey. O sea, lo vi muy lejos y yo estaba esperando... Fue un Corona, ¿no? Estaba esperando, creo que a Portis, que es una cosa así, güey. No, estamos hundiendo. Estábamos esperando a los Arctic Monkeys, creo. Ah, sí. Entonces estábamos esperando a los Queen of Stone Age, güey. Pues sí, sí, lo fue un poco lejos, pero sí, se veía que estaba dejando todo, güey. Me estoy acordando de Brody Dale también. Brody Dale, sí. Esta chica también lo dejaba todo, güey, en el escenario, güey. Sí, es que esta onda como de... O sea, yo me acuerdo que cuando veía los videos y así, y que Eddie Vedder se subía a las vigas y se aventaba y... O sea, esas cosas, verlo hasta en video está... O sea, te transmite justo esta onda de la música, de ser otro en el escenario, de la adrenalina, o sea, algo que de verdad es como... No sé, o sea, eso me transmite como esta banda. Bueno, obviamente muchas más, ¿no? Como esa energía, ¿no? Como que lo que importa más es la música más que lo que está atrás de la música. Como ahorita ya todo está con la tecnología, las luces, los... dar como un show así súper masivo. Que también exacto. Está padre cuando se logra, pero como volverse algo tan íntimo y tan así como desgarrador, es lo que mencionas, ¿no? Que parecía que falta. Sí, tal cual es sentirlo así, cañón. Y no sé, o sea, justo cuando, como que No Doubt es esta banda que la conocí así, creo que en la primaria, así literal. Y también, o sea, volviendo a lo mismo, ¿no? Tragic Kingdom, sí, claro. Sí, ese fue como que el disco más, pues como con el que pegaron más porque ahí estaba la de Don't Speak. Pero tienen como otros tres antes de ese, que son super sky, así como... Exacto. O sea, están super raros, pero están padres, porque igual cada disco tienen como un sonido diferente, y eso es como lo que me gusta, o sea, que la banda se renueva, pero al mismo tiempo pues sigue manteniendo como su esencia. Creo que yo los conocí con Just a Girl o Spiderweb, una de esas dos, o había una de... Que creo que igual están en el de Tragic Kingdom. Sí, hay una que se llama Monday, no sé de qué Monday también. Sunday Monday. Ajá, esta también. Sí, pues me acuerdo mucho, o sea, sí era un impacto visual, bueno, Stefani, en los videos, ¿no? Por lo menos. Uh-huh. Nunca los vi en vivo, pero sí, o sea, me acuerdo mucho. Pues, no, nunca han venido, y si vienen, me muero. Sí, no, solo Gwen Stefani es el solito. El Tragic Kingdom estuvo en el 95. ¿Cómo? Fue en el 95 el Tragic Kingdom, sí, que fue ya. El... Yo iba a la secundaria, me acuerdo perfectamente cuando salió ese disco. Sí, luego sacaron el Return of Saturn en el 2000. O sea, se tardaron un rato, güey, en sacar el disco, güey. En el 2000, güey. Que esta canción es de ese disco, del 2000. ¿Ah, sí? Sí. Se tardaron un rato, güey. O sea, para los cánones de ese tiempo, que era sacar disco casi cada 2 años, más si te hacías famoso. Sí, sí, sí fue. Fíjate, de ese año podremos poner Smash Mouth, Papa Roach. Papa Roach. ¿Qué más había? Es que me acuerdo mucho como esa onda, como la de Smash Mouth, Alien Ant Farm. ¿Cómo se llaman? ¿Witus? ¿Te acuerdas de esos borreros? Sí, cómo no, los de Iron Maiden, baby. Sí, ¿no? Exacto, güey, totalmente. Pero ¿a poco no te ponen de buenas esas rolas, güey? A mí sí, güey. Mira, ¿2000eras? 2000eras, es que ahora que lo recuerdo con nostalgia, pues sí, güey, estaba chido. Pero me recuerdo que en ese momento de mi vida, cuando era salía... Era bien sangrón, güey. Me gustaba Guns N' Roses. El único en todo el condado que le gustaba. No, en toda la República, al menos del sexto B. Que le gustaba Guns N' Roses. Y que forraba sus cuadernos Guns N' Roses. Porque eso es importante. Sí, es muy importante. Seguro lo destrocé muchos bootlegs de mis hermanos, güey. Y seguro lo forraste de Guns N' Roses porque abajo habías intentado hacer la suástica como 1000 veces y no te había salido. No, esa es la hacía junto con la estrella 5 picos, güey, al mismo tiempo. Exacto. Ya somos muy viejos, maldita sea. Todavía íbamos a la escuela con cuadernos, ahora ya los niños usan tablets, ya. ¿Sí? ¿Ya de plano? No, pues no todos, obviamente, pero sí muchos. No, pero sí está chido que escriban, güey. O sea, la onda. Sí. Es que la onda como aprendizaje, de escribir en hoja, no es lo mismo. Sí, es esta onda también como de dibujar ya solo en la tablet o dibujar literalmente en papel. Sí, o sea, mis cuadernos están llenos de dibujos. Uh-huh. Sí, sí. De repente sí tenía que comprar otro porque ya me había acabado, o sea, de atrás para adelante ya me los había acabado. Entonces, de puros dibujos. Sí. Y los llegué a vender, fíjate. Había ¿los dibujos? Sí, había un güey que me los compraba como a 50 centavos. Sí, no, los garabatos. ¿Qué pedo? No sé, le voy a hablar a ver si todavía tienen los mismos. Los Batman, sí, así. No, en esa época que dibujaba. Como de Mortal Kombat, como de videojuegos. Una cosa muy extraña, pero sí, me las compraba el muchacho, ni me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vamos con otra rolita, porque si no nos vamos a estar aquí una hora. Muchacho que compraba los dibujos de Jordán. Me estoy tratando de recordar cómo se llamaba. Le decíamos contáctanos. Era el buen widget, pero no me acuerdo cómo se llamaba. A lo mejor los tiene o ya los vendió a miles de dólares, güey. No mames, ni los que hago ahorita los vendo, güey. Pues a lo mejor él sí ya los vendió, güey. Los ha de haber vendido aquí. Los tienen marcados en su casa ahí. Como yo tengo un póster de los Foo Fighters que me costó 15 varos, literal 15 varos. Y poner el cuadro me costó como 200. Oye, ¿cómo no sabes que el widget ahora es Banksy? No, pues Banksy. No sabría. No podría saberlo. No podría saberlo. No habría forma de saberlo. Oye, vamos con Rola. Bueno, ya. Vamos con Rola, si no. Que no te espante, por favor. Cada rato se quiere Rola, güey. Que no te espante. Es que alguien tiene que poner orden en este programa, güey. Si no, nos aventamos una hora hablando. Sí, 24 horas de mamut. Muy bien. No, van. Pues vas, Borrego. No, pues. Si tantas ganas. ¿Qué íbamos a poner? No, íbamos a terminar con la lista que nos mandó Sofi. Va. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Sí, sí, sí. Ay, bueno. Me vi sorprendida. Ay, ¿sí? Serio. ¿De verdad? Gracias, amigos. Miren, les traigo en esta ocasión una banda. Les vengo ofreciendo. Y literal sí va a sonar así, pero es una banda de la Ciudad de México que, pues, o sea, aproveché este espacio bonito para enseñarles, porque pues siento que luego las bandas nacionales no tienen mucha, pues no sé, publicidad, difusión, exacto. Entonces les traigo esta banda que se llama Bala Humana y con esta que se llama Río Bruma. Venga, Bala Fría, ah no, Bala Humana. Bala Humana, Río Bruma. Vale, pues ahora regresamos, vamos con Bala Humana. No sé qué siente el silencio con mi presencia. Caminar. pasaba de nadar. Nada. Eso fue Río Bruma de Bala Humana, banda de la Ciudad de México. Tiene mucha razón, Sofi. Como que las bandas de México las olvidamos mucho en todos lados, güey, incluyéndonos en Mamut, güey. Deberíamos de empezar a hacer un poco más de inclusión, güey. Bandas nacionales, güey. Sí. Adelante, está chida, güey, me gustó Bala Humana. No había escuchado la rola, pero sí me gustó mucho. Qué chido, sí, a ver. Muchas veces nos vamos como a lo que ya a la segura, ¿no? Digo, sí, exacto. Pearl Jam, este borrego pone Pearl Jam. Normalmente aquí suena Pearl Jam y No, pero ya fuera de broma, creo que sí, digo, yo sí hago un esfuerzo a veces de buscar como propuestas mexicanas, pero no es lo que escucho normalmente, ¿no? O sea, sí es como un esfuerzo consciente, pero que vale la pena, la neta. O sea, sí hay muchas cosas buenas y Bala Humana ya lo había escuchado, la verdad es que sí me gustó bastante. Me gusta esta parte de A mí me gusta mucho esta canción. Como doble, ¿no? Como que tiene una canción dentro de otra, eso está bastante chido. Como doble. Sí, me gusta la verdad también mucho la voz del vocalista, se llama Mauricio. Y creo que de pronto igual cuando busco bandas mexicanas o bandas nacionales y así, lo que casi no me atrapa es cuando empieza como la letra, la voz. Sí, es complicado. Entonces esta banda de verdad sí, o sea, no me están pagando una comisión, se los juro. De hecho, ni siquiera sé si saben que puse esta banda, pero la verdad es que es real, o sea, sí me gusta demasiado. Y creo que a veces solo falta eso como en general para las cosas que se hacen en México, como un impulso. Y pues está chido que les haya gustado. Sí, porque muchas veces, pues, lamentablemente el impulso no llega aquí y se tienen que ir a otro lado. O de plano desaparecen. Desaparecen por falta de impulso, ¿no? La vida los empieza a llevar a hacer programas de radio y cosas así. No, pues sí, justo la gente va haciendo otras cosas y como no hay pues sí, güey, no es algo económico, no es algo de lo que uno pueda vivir, pues la vida va siguiendo y pues lo vas dejando y muchas bandas pues se van quedando en el camino, güey. Y eso pues es bien, bien común, güey, aquí en todos lados, ¿no? Pero en México es muy, muy común. Sí, exacto. Entonces, pues yo siento que igual ese es mi granito de arena para ayudar a bandas así que la verdad, o sea, están padres y pues pueden ser escuchadas por más personas y que sí, o sea, sí lo hacen bien. Sí, que tienen calidad, o sea, sí, que sí son verdaderos pues, músicos que lo hacen de la mejor forma y que suenan bien, que no es la bandita que pues dice uno como que pues sí, suena chido, pero como que no te convence, ¿no? Hay algo ahí que falta. Exacto, sí, que se queda a medias, ¿no? Sí, que no, se queda. Ellos, de hecho, le abrieron a Motorama, me parece que hace un año, e igual fue porque pues le gustó a la gente y votaron por ellos y los escogieron para abrirles a Motorama. Qué chingón. Motorama es esta banda rusa, ¿no? Rusa, sí, como dark. Sí, está como así. Sí, los he escuchado y justo ahorita platicábamos de la falta de conciertos, ¿no? Justo de estas bandas, pues también este impulso que podrían tener al hacer conciertos en vivo pues ahorita pues, no hay, ¿no? Entonces pues también por esa parte pues hay que buscar los canales de difusión para que puedan ser escuchados tal cual, ¿no? Digo, sabemos que nosotros no somos masivos ni nada parecido, pero sí pues es importante como apoyar también, porque como dices, pues es un producto de calidad, se escucha bastante chido y muchas veces en vivo es cuando realmente como que te atrapa una banda, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo muchas veces haber ido a toquines de bandas que evidentemente no conocía y ya después buscar alguna referencia en internet. Sí, o igual de que te los topas en Spotify o en lo que sea, de pronto te sale y pues te gusta, ¿no? Y ya. Sí, ya no las sueltas. Mi carpetita de bandas de Instagram, porque ya también se volvió como un lugar donde buscar bandas, ¿no? Si te sale la publicidad de las bandas y resulta que están bastante chidas, o sea, y no habría otra forma de topártelas ahorita porque pues no hay de dónde, ¿no? Y desafortunadamente todos esos espacios están cerrando gracias al COVID. O sea, cada vez es unos... Ya no había, güey. Medio complicada ya, ¿no? O sea, habían cerrado algunos lugares previo al COVID. Pero luego también había unos lugares que eran bastante... Pues el manejo, tratar de tocar allí era... Bueno, ya, ¿dónde has tocado? ¿Tocaste el Vive Latino? Bueno, es que para tocar aquí debiste haber tocado en el Vive Latino antes. Ah, bueno. Es como cuando te piden 5 años y de para experiencia. Y para tocar en el Vive Latino te piden experiencia en donde... Exacto. En donde sí, bueno, ok, güey. Entonces, pues ¿cómo empezabas, no? Es casi como vas a un trabajo y te piden experiencia y acabas de salir de la universidad, güey. Pues, ¿cuál experiencia? Sí. Pero, exacto. Pues bueno... Sí, esperemos que se empiece a abrir más esos canales de difusión. Que ahorita también lo que comentábamos es que pues sí se tienen que buscar esos canales alternativos, porque ahorita ya hay conciertos, no sabemos cuál es la dinámica que existe, y pues por lo menos en este honorable grupo actual de Zoom en el que estamos ahorita, pues creo que todavía no nos da confianza, ¿no? Ir a un concierto. No. Y no creo que haya burbujas como en el concierto de los Flaming Lips. No hay presupuesto. No creo. Una bolsa de plástico. Pues. Sí, exacto. Pero sí tu está, cubrebocas, o sea, tu bolsita y ya vámonos. Y quién sabe cuándo. O sea, yo no sé en qué momento pueda volver así. Con toda la confianza. Híjole, no, está cañón. Yo creo que sí va a tardar algo, ¿no? Sí. Ni al cine, güey. Ni al cine ir. Sí, está raro. O sea, de hecho vi que en el Foro Sol están como unas gradas redondas para que 3 personas estuvieran ahí o algo así. No sé si lo vieron. No, o sea, no que es literal como estar en unos banquitos. Ajá. O en... Sí, como en un lugarcillo ahí de 3 personas y estás alejado de otro grupito de otras 3 personas. Sí, muy raro. Sí, pues es raro, que ¿verdad? Sí, tiene que ver la forma, porque igual hay mucha gente que depende de que haya conciertos o eventos. No, pues imagínate, o sea, la gente, todos los que trabajan backstage, ¿no? Los, exacto. Los que acomodan, los técnicos, los ingenieros de audio, etcétera. Y de ahí vete a toda la gente que vende chelas, los acomodadores, los lobos, la gente de la limpieza, todo, güey. Es una industria bastante pesada, güey, los patrocinios, etcétera. Pues sí hay mucha banda que está sufriendo pues, por falta de conciertos, no solamente los que gustamos ir a conciertos, sino los que su sustento era hacerlos o estar ahí. Sí, está cañón. Pues es igual que en el deporte, ¿no? Así, los partidos de fútbol, los partidos de básquet, no sé. Sí, gente, que por lo menos tienen la... Bueno, también los conciertos podrían hacerlo algo similar, pero pues tienen como un poco de entrada con la tele, ¿no? O sea, los derechos de transmisión, etcétera, que es lo que han estado haciendo también las bandas que pues, hacen sus streamings. Algunos los cobran, totalmente justificado. Pero todavía la cultura de consumir ese tipo de transmisiones creo que no está tan arraigada, ¿no? Pues uh-huh. Es que ¿cómo vas a consumir algo que podrías tener gratis en YouTube, ¿no? Sí, dice, la neta. Sí, se me hace como un poco... No pienso comprar un concierto que puedo ver en YouTube, güey. Después alguien lo va a subir, desafortunadamente. O afortunadamente, para que lo veas. Sí, está raro, ¿eh? Sí, no sé cuál será el futuro de los conciertos. Yo espero francamente que se resuelva rápido, porque pues sí, o sea, como dice Borrego, mucha gente depende de ello. Muchos conocidos, ¿no, Borrego? Pues también, literal. Sí, tengo muchos y conocidos que dependen de los conciertos y que ahorita se la están viendo pues ruda porque no tienen chamba. Oye, pues vamos a rola ya para casi terminar. Ya llevamos un buen rato aquí hablando cinco con la horas. Buena amiga Sofi, que siempre, casi no nos vemos, pero cuando la vemos es bastante chido, la neta. No, igual con ustedes, amiguillos. ¿Qué quieren poner? ¿Qué quieres poner a luz? ¿Tú, Sofi, o quieres No, si quieres tú para pues que cierren. Mira, vamos con una rola y luego vamos con otra tuya, ¿qué te parece? O dos tuyas, vamos una y la juntamos con otra y luego ya cerramos. Justo que pusimos a John Paul Jones, me acordé de todos estos discos de artistas que no son los principales. Me acordé de Alain Johannes, que es músico de los Queen of the Stone Age. Vino a México hace como 3-4 años. Y vale mucho la pena escuchar sus discos solistas. Esta rola se llama Speechless. Esto es Mamut y seguimos en Resistencia Radio. Found in a maze, as time is ever streaming. Left where it lays, it won't decay. This feeling, all alone with everything that's born, the gods display their scorn. I won't run away, it only gets me closer. A cut through the day, a murdering of meaning. Either way, endless ways to say, I'm speechless when I pray. Home. I hope I'm ellos te quieren armar de formas que más hacen que cambies. Tal vez ya no quieras despertar, escaparme. Sé que hay atrás, pero nos llama esa trama. No lo practica. Sí, banda argentina, ¿cierto? Cierto. ¿Ya lo habían escuchado? Sí, Jardín. Sí, Uber Rex. No, no lo había escuchado. Bueno, yo la escuché justo porque me la recomendaste y sí le di una escuchada. De esta, bueno, no sé si es avanzada argentina porque nunca dejan de salir bandas de allá, ¿no? Pero me acuerdo, hay una que se llama Espanto, que no sé si son españoles o argentinos. Y Guasones, creo que también ellos son argentinos. Es que oye, justo creo que los argentinos son los que, bueno, no, las bandas que he escuchado, las que mejor uso del lenguaje español tienen, güey, para... siempre, la verdad es que sí. Justo lo que comentaba Sofía de que cuando empiezan a cantar en español, no siempre te atrapa, ¿no? La voz, justo por las letras o por lo que sea. O hasta la voz, ¿no? Exacto. La voz misma, así que, no sé. Luego son muy fingidas, ¿no? Son todas así. No, muchas veces. Y como que, sí. Pues, por ejemplo, esta de Usted Señálemelo, pues, se escucha bien, o sea, como que entra fácil, ¿no? O sea, no te cuesta trabajo, ¿no? Eso, güey, entra fácil, o sea, como que lo escuchas y ese es uno está acostumbrado al inglés, pero el español también lo digieres fácil, o sea, no... No estaba como tan procesado como luego las bandas españolas también. Luego como que sí, güey, como que también son un madrazo, güey. Tampoco son tan fáciles luego de digerir. Pero los argentinos en general lo hacen bastante bien. Sí, y la verdad, hablando del Indie Rocks, fue una de las bandas que alcancé a ver antes del fin del mundo. Y tocan muy, muy bien. Me la ¿Ese pasé fue el último muy concierto bien. Que fuiste? Pues creo que es de los últimos conciertos a los que fui, sí. Sí, ya. Cuando pensábamos que iba a ser un mes, dos meses, y ya no manches, llevamos 9. ¿Cuánto fue el último conteo, Borrego? ¿9 meses? No, son. Un baby fue en de marzo, COVID. ¿No? Baby COVID. Baby COVID. Son los los pandemials van a ser. No sé, marzo, se empezó como en marzo, ajá. Sí, sí, confinamiento, a ver, vamos a buscar, güey. ¿Por qué no? Ocho meses. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, cuando nadie pensó que se iba a acabar con la Navidad, güey, sí iba a acabar con la Navidad, güey. Esperemos, porque no hay garantías. Bueno, sí, güey. No es como que llega el 31 de diciembre de 2021 y ya, güey, se acabó el COVID. Sí, ya todo. Que mucha gente va a hacer eso, te lo puedo apostar. O sea, primero de enero y todos afuera, pero no. Obviamente, ya. No. O sea, ya están preparando sus memes de 2021. Ahí te voy. Va a ser mi año, compadre. Sí, 2020, uh-huh. Sorpréndeme, güey. No, espérate. No, ya. De 21. Sí, el 20 sí nos sorprendió, pero. No, bueno. Cada día, ¿eh? No deja de sorprender. Pero ha tenido cosas buenas. Como no tener COVID aún. Esa es una. O no saber que tuviste COVID aún. O tener COVID y no saberlo y no contagiar a alguien más. Exacto. Sí, no hay tantas, variantes de eso que dices, no es posible. Pero definitivamente sí extraño los conciertos e ir al cine. Sí, es que justo creo que nos pegó en lo que más nos gusta. Entonces tuvimos que encontrar nuevas formas de motivarnos, ¿no? O sea, de salir, güey. Tan solo de salir, güey. De ver a alguien, güey. De echarse una chela, güey. De... que sea, güey, de ver a tu mamá, güey, sin miedo de pegarle el COVID, güey. Exacto. Sí. Empezando desde ahí. Pero algún día volverá, yo espero que nos toque verlo. Y podamos disfrutar de eso una vez más. ¿Cómo cuánto le calculan? ¿Unos? Yo le echo unos 6 meses. Sí, hasta que haya vacuna. Que leí que ya van a haber pruebas de una vacuna aquí en México. Y depende si todo sale bien por ahí de marzo. Ya la sí, yo le empezará. Hecho 6 meses siendo objetivo y un poquito pesimista, yo espero que sea antes, pero pues sí. Sí, no. Porque aparte si esa vacuna llega a funcionar, porque también en Argentina también ya van a probar la Sputnik 5, la rusa. si llega a funcionar, lo primero que van a hacer es ponérselo a la gente vulnerable, güey, el personal de salud, bla, bla, bla, porque producir eso, pues, va para las masas, pues, yo creo que sí va a tardar también un rato. Sí, exacto. Yo siento que hasta un año o así, o sea, yo ya me vi un año más en mi casa, con mi cobija. Bueno, ya por ahí de marzo creo que nos vamos a quitar las cobijas, porque yo me acuerdo cuando empezó la pandemia andábamos en short todo el tiempo, porque es un calorón. Pero ahorita ya... El te vas a quitar San Marcos short. Que está modelando Sofi. Ajá. Va a volver. Estoy. Esa va a seguir. Hasta pandemia, el tigre tiene frío, maldita sea. Sí, que por ahí leí que si pones el tigre del lado donde uno va, se te quita el frío mejor, güey. Oigan, pero no traigo la del tigre, o sea, literalmente no me hagan quedar mal, ¿no? Porque aparte, o sea, aparte es una cobijita, sí, de hecho. Ajá, sí se las estoy. Es una frazada. Es mi frazadita del frío, de viejita. Pero no es de tigre, ¿no? Oye, a mí no me importaría tener la del tigre con el frío que se siente acá. Ah, pues tú ya lo viviste, Sofi, cuando hace dos navidades. Aquí sí hace frío. Sí, hace frío. Yo creo que si va a volver a hacer allá, en el futuro próximo borrego, tendremos que hacer la Navidad como en agosto para que no nos pegue el chiflón del que tanto te quejas. Pero nos llevaremos nuestras cobijas de tigre. A las 12 del día hablaremos. Exacto. Porque no hay de otra. Nah, no es tanto frío. Oigan, pero sí, extraño la cena navideña. Sí, hombre, pero te digo, ya volverá, todo volverá, tarde o temprano, tiene que. Pues sí. O no. Nada es para siempre, Sofía. Nada es para siempre. Ni lo bueno ni lo malo, pero nada es para siempre. Y pues este programa tampoco es para siempre. Lamentablemente. Ah. Bueno, entonces, si quieres nos aventamos otra hora, no pasa nada, no. No, me la pasé muy bien, me la pasé muy bien. No te pedimos tus redes sociales, pero puedes compartirla, Sofi. Digo, aquí nuestra gran, gran, gran audiencia. Vas a ver. Miren, cómo sube, que... sube tu, tus seguidores, así, pero pues, mi gráfica de... de... Sí, pues miren, no soy muy activa, pero les dejaré en mi Instagram, que es @sofiasof, con doble F. Y a veces subo dibujillos y cosas así. Intentaré estar más al pendiente. Pero pues ahí está, se lo dejo. Perfecto. Y tú, Rob. Sí, y muchas gracias por invitarme. Sí, no, muchas gracias. Serás bienvenida cada vez que quieras venir. Estamos esperando pacientemente a que hagas tu propio programa, Sofía. Ya. Se va a llamar Mamut. Punto. De hecho, este es tu último programa, muchacho. Pues adelante, Sofi. Oye, hay que dar las redes sociales. El mío es Regobo, donde quieran buscarme, en Instagram o en Twitter. George, por favor. Yo soy @senalesdehumo, igual Twitter e Instagram. Y recuerden seguir a Resistencia MX en Twitter y en Instagram, que se acercan cosas buenas, ¿no, Borgo? Sí, se acerca el 10º aniversario. Estén al pendiente porque vamos a tener unas semanitas. Va a estar padre, ¿no? Va a haber algunas sesiones de DJs, algunas bandas tocando un par de rolitas. Y pues la Resistencia X por. Pues porque es X. Y acuérdense de los programas de generación, los chicos cool, los miércoles a las 7, la estructura del infierno con Rago y Julio, a las 8 los jueves, artefacto con Juanqui, lunes a las 8, y el hostil que lo hace cuando quiere, ¿verdad? Pero pues a la 1 de la tarde los martes. Perfecto, y bueno, creo que son todos y los... Mamut 2.0 con Sofía. Exacto. 2.0 con Sofía. Dos martes. Los lunes, martes y miércoles. Oh. No, eso ya. De 7 a 12. Como de 7 a 12. Tenemos nuestras gustadas secciones, güey. Y la sesión es BPM con a las 8 cada 15 días los sábados. Y los bootlegs los domingos, conciertillos a las 4 también. Perfecto, bro. Creo que ya son todos los anuncios parroquiales que hay que decir. Ya, sí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Sofi, por estar con nosotros. Ya, por fin se hizo. Después de tantos intentos. Sí. Y pues que no sea la última vez. Esperemos que no me gustó mucho esta. Que ya va a estar. Pero ahora falta uno en vivo, Sofi. Sí, es otra dinámica. Uno en vivo donde ustedes van a ser mis invitados. Exactamente. En mi programa. No, muy perfecto, bien. Excelente. Muy bien, Sofi. Entonces. Pues si quieres, preséntala. ¿Con qué? Vale. ¿Con qué pues caso? Vamos a cerrar con Soda Stereo. Y esta se llama No Existe. Oye, ¿y por qué con esta vamos a cerrar? Pues mira, estuvo chistoso que estuviera esta al final, porque siento que esta banda fue una de las que fue, digamos, como la puerta del rock, así como para todos mis gustos que siguieron después, como rock en tu idioma. y eso lo escuchaban mucho en mi casa y así, entonces siento que, o sea, de nuevo me trae como muy buenos recuerdos y también siento que es una banda que me abrió como el panorama a otras bandas más. Entonces, me gusta por eso. Muy bien, sí, Soda Stereo siempre es calidad. Aquí nos gusta mucho Soda Stereo y Cerati también. Sí, obviamente, sí. Entonces, qué bueno que les guste esta canción para que con esa nos despidamos. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente martes. Y pues, adiós. Bye. Gracias. Adiós. Arrojo palabras.